Se multiplican caminos como las hojas del ceibo para un solo destino de encuentro o desencuentro. Mientras tanto alegremente gastando suela y saliva marchas bien alta la frente, porque el movimiento es vida. Oh. A veces en un segundo definís una cuestión, ni un poco meditabundo, es que te gana el envión. Es bueno a veces parar, que para y no muere el viento. La canción te ayudará a no perder el aliento. Por una ruta u otra, corriendo o caminando, con el alma entera rota, al fin te vas acercando. Ya estás ahí, estás adentro, suena como un acordeón. Ya lo viví, esto es un sueño, te murmura el corazón. Son múltiples los caminos, como las hojas del ceibo, para un solo destino, de encuentro o desencuentro. Son múltiples los caminos, como las hojas del ceibo, para un solo destino. Oh, oh, oh, oh. Nunca sabe cuál va a ser el próximo programa. Uno nunca sabe cuál va a ser. El capitalismo se inició hace 5 siglos en Europa. El capital base lo constituyó el oro y la plata de los incas y los aztecas, más todas las riquezas que los conquistadores saquearon de América. Y siguen saqueando, y siguen saqueando, y siguen saqueando. El neoliberalismo es la última etapa del capitalismo, donde el patrimonio de los panes y los peces es poseído en su gran mayoría por una ínfima minoría. Usted ve televisión, o va al almacén, no importa. Si el dinero que gasta tuviera un chip, se podría rastrear su ruta. Un estudio demostró que en menos de 48 horas parte de ese dinero se acredita en Wall Street. Saqueo civilizado o nazi. En Argentina el neoliberalismo se impuso desde el 24 de marzo de 1976. Buena parte de las corporaciones que entonces ordenaron aniquilar la resistencia, hoy saquean la cordillera de los Andes, captan nuestras mejores aguas, carnes y frutos y se quedan con la parte del león en los agronegocios. Peronistas, radicales, militares, K, no importa quién gobierne, las corporaciones siempre ganan. Cada vez que usted compra una Coca o escucha Cadena 3 o Mitre o ve a Tinelli o compra uno de los miles de alimentos que fabrica la Kraft, cada vez usted está votando neoliberalismo. Está votando al sistema que todos los días y todas las noches destruye el planeta. Las empresas que más éxito tienen en el mundo son las que más asesinan al mundo. Y los países que deciden el destino del planeta son los que más méritos hacen para aniquilarlo. Un claro ejemplo lo constituye la familia Bush, miembro del club más selecto del mundo, donde participan las 32 familias más ricas del planeta. Los Bush financiaron a Hitler, a Bin Laden. Tienen miles de hectáreas en nuestro país, son dueños de Barrick Gold, de varias corporaciones mediáticas y hasta tienen acciones en La Voz de las Corporaciones. ¿Alguna vez te preguntaste de dónde vienen todas las cosas que compramos y a dónde van cuando las tiramos? No me pude dejar de preguntar eso, así que lo investigué. Y lo que decían los libros de economía era que nuestras cosas simplemente se mueven a través de estas fases: de extracción, a producción, a distribución, a consumo y a descarte. Todo junto se llama la economía de materiales. Bueno, lo investigué un poco más. De hecho, pasé 10 años viajando por el mundo rastreando de dónde vienen nuestras cosas y a dónde van. ¿Y sabes lo que aprendí? Esa no es la historia completa. Hay mucho que falta de esta explicación. Para empezar, este sistema aparenta estar bien, ningún problema. Pero la verdad es que es un sistema en crisis. Y la razón por la cual está en crisis es que es un sistema lineal y vivimos en un planeta finito. Y no se puede operar un sistema lineal en un planeta finito indefinitivamente. Durante cada paso, este sistema está interactuando con el mundo real. En la vida real no está operando en una hoja blanca. Está interactuando con sociedades, culturas, economías y el medio ambiente. Y durante todo el proceso se topa con límites.

lo militar como el elemento ordenador, el elemento disciplinador, que no anula el mercado, que no anula todas las presiones de la deuda, las presiones por privatizar, los desplazamientos de poblaciones indígenas de áreas donde hay recursos naturales abundantes, etcétera, pero sí se impone una lógica distinta en la sociedad. Impone una lógica distinta desde los centros del poder, porque la visión del mundo empieza muy claramente a ser una visión militar, una visión muy territorializada, pero al mismo tiempo muy clara de que el problema fundamental es la disciplina, es el sometimiento. Y esta visión militar lo que hace es, bueno, priorizar todo aquello que tiene que ver con la disciplina, con el control de los movimientos y con la prevención de nuevos movimientos, porque ya estaban siendo demasiados y no estaban pudiendo ser fácilmente controlados. Este ordenamiento desde lo militar nos lleva, o los lleva desde el poder, a algunos conceptos muy importantes que son los que están rigiendo las políticas de Estados Unidos y de todos aquellos que funcionan como aliados de Estados Unidos en el mundo, a veces a regañadientes y a veces de manera voluntaria y entusiasta. Estos tres conceptos, estos tres hilos conductores de esa visión militar del mundo, ustedes los han escuchado mucho, sobre todo dos, son la idea de que se está en este momento frente a una amenaza indefinida. Ya no es la vieja amenaza de la etapa anterior, que era o la competencia de otros estados o la insubordinación de otros estados. Hoy a esa amenaza que tienen los grandes poderes se suma de manera principal esta amenaza difusa, según identifican ellos, que es esa que brota por todos lados, que no está institucionalizada y que no conocen y no saben manejar. Esa amenaza asimétrica no son los virus, somos nosotros. Son los pueblos que se están organizando de una manera distinta a como lo venían haciendo anteriormente y que entonces tienen lógicas de comportamiento, lógicas organizativas muy diferentes y no, digamos que no forman parte de las previsiones, de las estadísticas que hasta este momento estaba teniendo el Pentágono. Yo me pregunto, ¿quién incluye o quién excluye? O sea, los dueños de casa, a los dueños de casa ahora hay que incluirlos, ¿no? Y cuando, como decía el ministro Brás, me gustaría ser conquistador para ver, pero no estar teniendo esa misma actitud. Yo creo que el mensaje es profundo y tenemos que recuperar toda esta herencia cultural. Mucha gente había una época en donde los investigadores estaban buscando el dorado de los incas para encontrar el oro. Yo creo que el famoso dorado es toda esta herencia cultural. El mundo está conociendo todas las bondades de la medicina tradicional andina, los productos andinos, su tecnología andina está siendo sofisticada ahora bajo esos mismos criterios de diseño, trazo, ingeniería, etcétera, ¿no? Entonces, para nosotros creo que debemos de tomar ya un mea culpa ahí y también al mismo tiempo poner ya las manos en marcha todo el sentimiento profundo de los políticos, de todos los actores, para recuperar esto. De lo contrario, lo único que estamos haciendo es destinarnos a un fracaso, a una pérdida, y esperemos que no sea nada que lamentar drásticamente porque el tema ya es muy grave. Sí, yo creo de que estamos en una crisis mundial. Y esa crisis mundial nos empieza a cuestionar qué estamos haciendo con nuestra naturaleza, qué estamos haciendo con nuestras sociedades.

que el tiempo es dinero, date cuenta. Aunque acelere no te va a salir la cuenta. Date cuenta, date cuenta, date cuenta, date cuenta. A ver qué más falta de este cuadro. Empezaremos con la extracción, que es una palabra linda para la explotación de recursos naturales, que es una palabra linda para arruinar el planeta. Esto significa que talamos los árboles, dinamitamos montañas para extraer los minerales, usamos todo el agua y matamos todos los animales. Aquí estamos topándonos con nuestro primer límite. La región tenemos a los pobres más afectados. El cambio climático se manifiesta con distintos grados de probabilidad y además con distintos grados de atribución. Es decir, hay una serie de fenómenos que son más atribuibles al cambio climático que otros. El caso más claro es el del deshielo o fundición de los glaciares. Tenemos en América del Sur glaciares en toda la cordillera de los Andes, desde aquí, desde Venezuela, hasta Tierra del Fuego. Y estos glaciares son importantes como fuente de agua potable para 25 millones de personas. ¿Cómo es posible que 25 millones de personas se vayan a quedar prácticamente sin agua y que los políticos no reaccionen? Los afectados son millones y los costos son altísimos. Para poner un ejemplo, muchísimo más alto que el dinero que se va a recibir por el mecanismo de desarrollo limpio. Una primera cuestión es que los políticos que están a cargo no consideran que esto sea posible. O sea, que no está más allá de su capacidad de intervención. Y que no quieran entonces que las gentes tomen conciencia inmediata de la gravedad del problema. Las catástrofes que se vienen y que los mineros que van a recibir por cambio climático van a ser miserables en cuanto a, comparados con los costos que van a tener, van a verse obligados a tomar medidas contra los mayores emisores. Los gobiernos tienen que compensar. La diferencia es que ahora les vamos a decir, miren, no es la madre naturaleza, hay culpables, hay a quienes debemos llevar a las cortes, debemos ponerlos presos y exigir que paguen por el daño. La iniciativa legal para llevar a la justicia a los responsables recién está empezando en América Latina. Tenemos casos en Perú, tenemos casos en Chile con los glaciares, tenemos casos en Argentina con las inundaciones. Y yo creo que esa es la mayor oportunidad que existe. Nos estamos quedando sin recursos. Estamos usando demasiadas cosas. Sé que esto puede ser difícil de escuchar, pero es la verdad y tenemos que enfrentarla. Solamente en las últimas 3 décadas, 1/3 de los recursos naturales del planeta han sido consumidos. Desaparecieron. Estamos talando, extrayendo, transportando y arruinando el lugar tan rápido que estamos socavando la capacidad del planeta de soportar vida humana. Bien, pues efectivamente es un problema global, sin embargo hay responsables de este calentamiento. Los países capitalistas, especialmente Estados Unidos, emiten la mayor cantidad de gases en el mundo y son quienes principalmente se les debe responsabilizar por el calentamiento global. Sin embargo, los países latinoamericanos sufrimos los efectos de este calentamiento. Es importante que también tomemos medidas al respecto y se obligue, por supuesto, a los países mayormente contaminantes a que resuelvan el problema. Hola, María Eugenia, te quería preguntar si de esas acciones y esas medidas que señaló el ponente, ¿cuáles se señalaron en toda la

crezcan al límite o más allá de la capacidad. El 80% de los bosques originales del planeta han desaparecido. Solamente en el Amazonas perdemos 2.000 árboles por minuto. Son 7 canciones, 7 canciones, 7 canciones, 7 canciones. ¿Y qué de la gente que vive aquí? Bueno, según estos tipos, no es la dueña de estos recursos, aun si hayan vivido allí por generaciones, no es la dueña de la producción y no compra mucho. Y en este sistema, si no compras o sos dueño de muchas cosas, no tenés valor. Pasa de la producción, y lo que sucede allí es que usamos energía para mezclar químicos con los recursos naturales para hacer productos tóxicos contaminados. Hay más de 100.000 químicos sintéticos en el comercio actual. Solamente algunos han sido testeados para ver los impactos en la salud humana y ninguno para ver impactos sinérgicos de salud, o sea, cuando interactúan con todos los otros químicos a los que estamos expuestos todos los días. No sabemos el impacto total de estos químicos sobre nuestra salud y medio ambiente, pero sí sabemos una cosa: tóxicos entran, tóxicos salen. Mientras seguimos metiendo tóxicos en nuestro sistema de producción, vamos a seguir con tóxicos en las cosas que llevamos a nuestras casas, trabajos y escuela, y obviamente a nuestros cuerpos. Como los retardantes de fuego brominados. Son un químico que hace las cosas más resistentes al fuego, pero son súper tóxicos. Son una neurotoxina, lo que significa tóxico para el cerebro. ¿Qué estamos haciendo usando un químico así? Pero lo ponemos en nuestras computadoras, nuestros electrodomésticos, colchones, hasta en algunas almohadas. De hecho, tomamos nuestras almohadas, las bañamos en una neurotoxina y las llevamos a casa y ponemos la cabeza encima de ellas por 8 horas cada noche. No lo sé, pero me parece que en un lugar con tanto potencial, podríamos inventar una mejor manera de asegurarnos que nuestras cabezas no se prendan fuego durante la noche. Uno nunca sabe quién se ha tomado todo el vino. Dígame. ¿Quién se ha tomado todo el vino? Este bobo. ¡El novio! ¡Un brinde por el muerto! De tanto daño que le hemos causado, esas semillas que se han descarriado, después a otras han contaminado. Con el progreso hemos destrozado lo que las otras habían sembrado. Hoy el pasado está bajo el cemento, hoy el futuro es aspirando pegamento. En una esquina con resentimiento, fíjate en la calle si acaso yo miento. En una esquina con resentimiento, fíjate en la calle si acaso yo miento. tóxicos se acumulan en la cadena alimenticia y se concentran en nuestros cuerpos. ¿Sabes qué es lo que está en la punta de la cadena alimenticia con los niveles más altos de muchos contaminantes tóxicos? La leche materna. Esto significa que hemos llegado a un punto donde los miembros más pequeños de nuestra sociedad, nuestros bebés, están recibiendo su dosis más alta de toda la vida de químicos tóxicos a través de amamantar. ¿No es una violación increíble? Amamantar debe ser el acto humano más fundamental de nutrir. Debería ser sagrado y seguro. Ahora, amamantar sigue siendo lo mejor y las madres definitivamente deberían seguir dando el pecho, pero las deberíamos proteger. Ellos la deberían proteger. Pensé que nos estaban cuidando. Y por supuesto, la gente que sufre más estos químicos tóxicos son los que trabajan en las fábricas. Muchos de ellos, mujeres en edad reproductiva. Están trabajando con sustancias tóxicas para la reproducción, cancerígenos y más. Ahora te pregunto, ¿qué tipo de mujer en edad reproductiva trabajaría en un lugar expuesta a sustancias tóxicas, excepto una que no tiene otra opción? Y eso es una de las cosas lindas de este sistema. La erosión de ambientes y economías locales aquí aseguran el suministro constante de gente sin otra opción. ¿Y para qué sirven los duendes? Para los duendes, para los niños, nunca. ¡Ay! ¿Y para qué sirven los títeres? Para hacer obra. ¿Y el sol para qué sirve? El sol es para que vean. La luz, sos vos, que sos como un sol de invierno. Resguardo del dolor, mañana y calor. ¿Y el sol para qué sirve? El sol es para que vean. Esta mañana estuvimos hablando también de sobre indicadores de vida, de calidad de vida, que son lo que se señalaron en un informe preparado por Social Watch, el informe del año 2004, Marco Salgado. Informe que precisamente fue presentado en este foro de las Américas. Nuestra compañera Gabriela Aizanoa nos entrega más detalles sobre las mediciones y los resultados obtenidos en este informe de Social Watch. Social Watch, para hacer su informe, utiliza un índice, el índice de calidad de vida. Así se acerca a la realidad y mide el bienestar humano a través de tres dimensiones: educación, salud infantil y salud reproductiva. Estos indicadores se usaron por primera vez por el grupo de Filipinas. Y los temas que tomaron en cuenta fueron el porcentaje de los inscritos en primer grado escolar que alcanzan quinto grado, la malnutrición en menores de 5 años, el porcentaje de partos atendidos por personal especializado. Este índice se usó con éxito. Ahora escuchemos los resultados en nuestros países latinoamericanos. ¿Cómo se distribuye el bienestar dentro del país, verdad? Ese es el tipo de medidas al que queremos apuntar. En ese sentido, mirando nuevamente exclusivamente a América Latina, el país que muestra mayor desigualdad es Guatemala, donde observamos que el índice de calidad de vida del 20% de la población más rica, ¿sí?, es de 94, y el índice de calidad de vida del 20% de la población más pobre es apenas de 56. Encontramos una diferencia de casi 40 puntos entre el sector más rico y el sector más pobre en el caso de Guatemala. Si miramos el otro extremo, el país que presenta menores diferencias es República Dominicana, país en el cual, sin embargo, también observamos un menor índice de bienestar dentro del 20% más pobre de la población. Desinfórmate, infórmate, formate. ¿Mate? ¿Té? Bueno, ¿cuándo azúcar para mí, por favor? ¿Qué son los derechos humanos? Después de la Segunda Guerra Mundial, en la década del 40 del siglo XX, el mundo quedó tan destruido por el atroz combate que para normalizar la situación mundial hubo que reorganizarse y establecer reglas de cara al futuro para recuperarse de la destrucción, vivir en paz, que no se den atropellos a las personas como los que se dieron en la guerra, y así establecer una nueva forma de convivencia. Para eso se forma la Organización de Naciones Unidas, que es un espacio en el que todos los países discuten y acuerdan cuestiones y tratan de buscar soluciones a problemas para mantener el equilibrio mundial.